camina sobre el sol Irene, con la irónica certeza clavada en la frente de saber que no perteneces a este lugar. Sabemos que la vida vence implacablemente, incluso hasta el más fuerte, y tus inmensos ojos verdes no se cansan de mirar. A ver cómo te lo explico, cómo quieres que te haga una canción sin la melancolía de no verte. Ser consecuente, corazón, prefiero veces tenerte. No preguntes hasta cuándo, infinitamente rebelde esperando, nunca estática, cambiarás de isla. Aunque nunca serás la misma, terminarás por ser feliz. Tú que siempre tienes presente cuál es tu camino, qué quiere la gente, decirte algo convincente, no te voy a engañar. No explicaste aquel día cómo quieres que te haga una canción. Con razón me lo decías. Prefieres las escenas sin amor a vivir una película vacía. No preguntes hasta cuándo. Infinitamente rebelde esperando, nunca estática, cambiarás de isla. Aunque nunca serás la misma, terminarás por ser feliz. Te diré, paseando entre los cuadros en Madrid.